La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, mi nombre es Rosa Aurora Hernández y queremos recordarles que desde el pasado domingo 9 de septiembre comenzamos la programación de El Mensaje desde las 7 de la mañana hasta las 9. Por estos 4 extra domingos de septiembre estaremos con ustedes tempranito en la mañana. Todo esto está auspiciado por la Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana, la colaboración de hermanos de nuestras parroquias, la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, y por el grupo de oración Vida Nueva en Cristo de la parroquia de Holy Name, que dirige la hermana Elizabeth Vélez, todos los jueves a las 7:30 pasado meridiano. Muchos hermanos nos han pedido que ampliemos el tiempo de nuestra programación y por este mes de septiembre les complaceremos. Gracias por apoyarnos y escucharnos. Y caricias, y a la vez de hambre mueren 20,000, y otros miles los arrancan desde el vientre, sin oír jamás su corazón latir. Y una joven pone a venta su belleza, porque nadie tomó el tiempo para amar. Y un anciano muere solo con sus quejas, y sus hijos no conocen su queja. Se estrechen a un amigo, ya no hay amor, y el mundo duerme. ¿Cuántos hombres son llamados diferentes, marginados y humillados sin razón, rechazados por prejuicios de la gente, pecadores condenados sin perdón? Y de aquellos que se pudren en la cárcel, del borracho que perdió su dignidad, no se acuerdan ni siquiera de su sombra, ya no tiene el ser humano humanidad. ya no hay manos que se estrechen a un amigo. Esperando a que amanezca y su luz llene la tierra y podamos despertar. Estás escuchando un programa católico con un mensaje de amor, perdón y esperanza para nuestros tiempos de hoy. Tú eres mi respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Dios, tu presencia presenta al predicador católico hermano Salvador Gómez con el tema Madre Ángel Custodio. Si escuchases un ruido a tu alrededor, ángeles llegando para recibir estas oraciones y llevarlas a Dios. Si tú... Desde el comienzo de la historia de la salvación, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo puso a caminar un largo camino de desierto de 40 años, Dios se encargó de mostrarle a su pueblo que no iban a caminar solos. En el libro del Éxodo, en el capítulo 23, versículos del 20 al 21, el Señor le dice a su pueblo, Éxodo 23, 20: yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso, obedécele, no te rebeles contra él, pues él actúa en mi nombre y no perdonará vuestras transgresiones. Palabra de Dios. Yo te voy a dar un ángel que vaya delante de ti. Yo te voy a dar un ángel que te acompañe. Más tarde el Señor le fue revelando a su pueblo la misión que tenía ese ángel. Cuando pensamos en un ángel, tal vez la idea que se nos viene es un ser con alas y que es un ser espiritual. Sí, esa es su naturaleza, el ser espiritual. Pero la misión que realiza es estar al servicio, sobre todo al servicio de aquellos que van caminando como el pueblo de Israel en un camino largo. Cuando el catecismo de la Iglesia Católica define lo que es un ángel, en el numeral 329 del catecismo, 329 dice: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por la naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Dice el catecismo que cuando hablamos de ángel, hablamos de la misión, no de su naturaleza como espíritu puro. Y yo quiero que vayamos poniendo atención cuál es la misión, porque le voy a hacer una pregunta que va a salir espontánea de todos los que están escuchando esta palabra. El Salmo 91, versículos 11 y 12, dice, 91, 11: Él ordenará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. El ángel dice que acompaña. ¿Qué más hace el ángel? Defiende. ¿Qué más hace el ángel? Aconseja. Guía. ¿Qué más hace el ángel? Protege, claro, defiende, nos lleva en sus brazos. Y el libro primero de Reyes en el capítulo 19 dice que hace algo más el ángel. Nos cuida. El libro primero de Reyes en el capítulo 19, versículo del 3 en adelante, dice que cuando uno ya no quiere caminar, cuando uno está a punto de desearse la muerte, cuando está deprimido, caído, hundido, aparece el ángel para hacer algo maravilloso que está narrado con estas palabras. Libro primero de Reyes, capítulo 19, versículo 3, hablando del profeta Elías, dice: Él tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a Berseba de Judá, allí dejó a su criado. Anduvo por el desierto la jornada de un día de camino hasta llegar a sentarse bajo una retama. Allí se deseó la muerte y dijo: Ya es demasiado, Señor. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo: Levántate y come. Miró a su cabecera y había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. El ángel de Dios por segunda vez le tocó y le dijo: Levántate y come, que el camino que te falta es largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué hizo el ángel? Además de acompañar, defender, aconsejar, ¿qué hizo ahora? Lo anima para que siga el camino, porque Elías ya no quería dar ni un paso. Dijo: Hasta aquí llegué, ya me quiero morir. Ya no quiero avanzar. Es que iba por el desierto, hermano. Ir por el desierto es duro. Estaba tan deprimido que solamente un ángel podía despertarlo y animarlo. Y el ángel hace algo más. Ya voy a preguntar, vaya anotando todo lo que hace un ángel. Hace algo más. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Hechos capítulo 12. Se nos cuenta que Herodes metió a la cárcel a Santiago y a Pedro, discípulos de Jesús. Mató a Santiago a espada. Y a Pedro lo tenía encarcelado para matarlo el día siguiente, pero el ángel de Dios apareció en la cárcel y dijo: no contaban con mi astucia. Y apareció el ángel para hacer algo más. Hechos capítulo 12, versículo 6 en adelante. Voy a leer y voy a preguntar qué es lo nuevo que dice aquí que hace el ángel. Cuando ya Herodes iba a presentarle aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con dos cadenas. También unos centinelas custodiaban la puerta de la cárcel. De pronto se presentó el ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel lo tocó en el costado, le despertó y le dijo: levántate a prisa. Y se cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: cíñete, cálzate las sandalias. Y así lo hizo. Añadió el ángel: ponte el manto y sígueme. Salió y se disponía a seguirle. No acababa de darse cuenta que era real lo que hacía el ángel. Él se figuraba que era una visión. Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, y la puerta se abrió sola. Salieron y recorrieron la calle, y de pronto el ángel desapareció. Pedro entonces volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que realmente el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todos los que esperaban hacerme el pueblo judío. Consciente de su situación, marchó a casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos reunidos en oración. Llamó él a la puerta del vestíbulo y salió a abrirle una sirvienta que se llamaba Rosa, quien al reconocer la voz de Pedro, de la pura alegría, no le abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella continuaba afirmando: Pedro está allí. Y le dijeron ellos: seguramente es su ángel. Pedro entre tanto seguía llamando. Entonces le abrieron, le vieron y todos quedaron sorprendidos. Palabra de Dios. De esta larga lectura quiero que repitamos una frase, todos y todas. Apareció el ángel y la cárcel se llenó de luz. ¿Qué llegó a hacer el ángel aquí? El ángel te abre la puerta. Llevaba su control remoto porque dice que la puerta se abrió sola. El ángel hizo que se le soltaran las. Eso se llama liberar. El ángel le ayudó para que escapara del mal que planeaban sus enemigos. Voy a detenerme aquí para empezar a hacer la lista. A ver qué es lo que hace el ángel. El ángel acompaña, ¿qué más? Defiende, protege, libera, anima. Ahora, díganme por favor, ¿quién es la persona que más se parece a ese ángel? ¿Quién es la persona que está a tu lado? Apúntenme al niño eso y me lo ponen en la escuela de predicadores. Vamos a llevarlo. Me acabo de acordar de un día que yo estaba predicando de la madre otro tema y estaba hablando de no olvides los dolores de tu madre, así se llamaba el cassette. Y ahí les estaba hablando del sacrificio de una madre y les decía, ¿quién es la que cocina, la que lava, la que limpia la casa, la que ordena tus cosas? Y un niño dijo, la muchacha, dijo. Y le dije, me arruinaste la prédica, hijito. Hoy estamos describiendo a un ángel. El ángel te acompaña cuando te sientes solo. El ángel te aconseja cuando estás confundido. El ángel te defiende cuando estás en peligro. El ángel te levanta cuando estás caído. El ángel te libera cuando estás atrapado. El ángel te consuela cuando estás sufriendo. El ángel te fortalece. Y también el ángel te reprende, te regaña. Tal vez esa última cualidad es la que no había dicho para que dijera, mi madre, es así, hermano, es así, es mi madre, sí, es así. Mi madre y mi suegra, esos son los ángeles que siempre me están diciendo lo que no, lo que sí, lo que debo hacer. Le voy a pedir a todas las mamás, abuelas, suegras, a todas las que están aquí, que por un instante se incomoden y se pongan de pie para decir gracias, Señor, por estos ángeles. Mamás, abuelas, suegras, esposas que son madres, todas, por favor, mire, hoy sí que estamos llenos de ángeles. Aquí el Señor nos está bendiciendo. Ángeles, siéntense. Claro, los demás dicen, ay hermano, usted no conoce. Sí, hay ángeles caídos también, hermano. Claro. Hay ángeles que tal vez no cumplen la misión. No estamos diciendo que sean espíritus puros, aunque algunas mamás están más espirituales que antes, porque han bajado de peso, han perdido carne, tienen más espíritu. Sí tienen defectos. Recuerdo a mi madre, Lolita Yanes, que en una de las primeras poesías que hizo ella, porque yo soy hijo de poeta, y me enseñaba cuando era niño, y una de sus composiciones a la madre decía, la madre es el ángel que vela, de su hijo con celo total. La madre lo manda a la escuela. La madre es mártir del hogar. Así decía mi madre. Para decirme que tenía que ir a la escuela. Vaya hijito. La madre lo manda a la escuela. A mí me costó muchísimo. Para los que por primera vez me escuchan, asómbrense. Yo repetí 3 años el primer grado de primaria. Tengo dislexia. Confundo las letras. Pero la madre lo manda a la escuela. La madre es la que le ayuda a avanzar cuando el hijo piensa que ya no puede seguir. La madre es la que todavía sigue creyendo cuando ya nadie cree. La madre sigue esperando cuando ya nadie espera. La madre sigue acompañando cuando todos se fueron. La madre te ayuda a romper las cadenas cuando te sientes encerrado. Si tienes todavía una madre, vas a tener fuerza para seguir avanzando. Pero antes de seguir diciendo lo que hace el ángel, voy a volver a leer la primera lectura que hice. Éxodo 23, 20, 21. Cuando el Señor dice lo que va a hacer el ángel, le dice también al pueblo lo que ellos deben hacer como respuesta a la misión del ángel. Éxodo 23, 20. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te he preparado. Hazle caso, obedécele, no seas rebelde, pues el ángel actúa en mi nombre y no perdonará vuestras transgresiones. A ver, niño, ¿qué es lo que tiene que hacer el que va acompañado con el ángel? Ya vimos lo que tiene que hacer el ángel. Perdón. Obedecer. ¿Qué más? Portarse bien. Estos sobrinos son terribles. A ver, los adolescentes. Eso, hermanito. Ya le sopló usted. La señora dice: no se les va a ocurrir, hermano. Se lo voy a decir yo de una vez. A ver, todos los adolescentes jóvenes, lo que primero se le pide es que no sean. Ahí empiezan a rebelde. No te rebeles contra el ángel. No te pongas a pelear con la cocinera. No, eso no lo dice la Biblia. O sea, no te pongas en contra. Fíjense todo lo que hace el ángel. El ángel, no voy a repetir todo. Ahora, de este lado, el que está recibiendo la acción del ángel, lo único que tiene que hacer es ser dócil. Déjate guiar. Lo único que tuvo que hacer Pedro era salir del asombro. No se daba cuenta lo que el ángel estaba haciendo, pero estaba obedeciendo. Sígueme, te sigo. Entra por aquí, entro por ahí. Yo voy, claro. Pedro no se pudo, espérate un momentito, ángel, convénceme primero, porque yo creo que esto es sueño, yo no creo que esto sea cierto. En todo lo que te convencen te matan. Levántate, sígueme. El ángel necesita de la docilidad de aquel a quien protege, cuida, ayuda, defiende, libera. Lo que interrumpe la acción del ángel se llama rebeldía. Y lo que más duele en el corazón de un ángel se llama ingratitud. Por lo menos un día de la madre, unos niños muy listos como estos, no le hicieron a su mamá un regalo, sino que le dijeron: mamita, hoy es día de la madre, te vamos a reventar una piñata. Y le dice: pero ¿cómo? Si nunca se revientan piñatas el día de la madre. ¿Cómo no? Una piñata. Y salieron con la piñata y era una figura de mujer con delantal la piñata. Y le dice la mamá: no, eso no puede ser. Si ya les he dicho que nunca hagan piñatas con figuras de niños ni de animalitos, porque los agarran a garrotazos. No puede ser. Y dice: mamá, esto es lo más parecido a ti. Fíjate cómo es la piñata. Nosotros le damos un garrotazo y ella nos da dulces, le dice. Así son las madres. Nosotros le damos un golpe. Y se ha fijado cómo hacen los niños con la piñata. Sacudila, sacudila y echa más dulce. Volteala, volteala. Arrancale la pata. Los dulces los tiene en la cabeza. Dale duro, arriba, arriba, arriba. Oye, espérate un momento. Lo que más se parece a una mamá es una piñata. Y le cae de todos lados y a veces garrotazos duros porque no lo dan los niños. Hasta los viejos quieren darle a la piñata. Pero ella sigue dando. ¿Qué da la piñata? Dulce. Es un poco injusto lo que estoy diciendo, pero no se puede decir de otra manera. Es demasiado lo que da y es muy poquito lo que recibe. Tanto es lo que da una madre que cuando Dios quiso decirle a su pueblo lo que él quería hacer con su pueblo, dijo tres cosas que solo las madres lo pueden hacer, que Dios iba a hacer. En el libro del profeta Isaías, esto sobre todo para alguna mamá piñata que me está oyendo, que dice: ay, hermano, pero es que mire, yo solo sufrimiento, solo dolor, solo rebeldía, solo rechazo, solo dulces tiene que dar. Isaías 66. Este es un texto muy bonito para una tarjeta del Día de la Madre. Versículo 11, 12 y 13. Isaías 66, versículos 11, 12 y 13. Tres versículos para decir tres cosas que solo hace una madre. Cuando termine de leer, les voy a preguntar y vamos a ver si están tan atentos como los sobrinos estos. De modo que maméis y os saciéis de sus pechos consoladores. De modo que chupéis los deleites de su ubre cargada. Porque así dice Yahvé: ved cómo alargo hacia ella como un río el bienestar, como caudal desbordante lo bueno de las naciones. Seréis alimentados, en brazos seréis llevados, sobre las rodillas seréis acariciados. Como aquel a quien su madre consuela, así yo os consolaré. Palabra de Dios. Cuenta una antigua leyenda que un niño antes de nacer le dijo a Dios: me dijeron que me vas a enviar a la tierra. ¿Cómo viviré tan pequeño e indefenso que soy? Dios le dijo: entre muchos ángeles, escogí uno para ti, que te está esperando. Él te cuidará. Pero dime, Dios, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso basta para ser feliz. Y Dios le contestó: tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Y cómo entender, Dios, lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Dios le responde: tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar, y con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré, Dios, cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá a una costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Dios. Dios cariñosamente le dice: tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mí. Aunque tú te alejes, yo siempre estaré contigo. En ese instante una gran paz reinaba en el cielo. Ya se oían voces terrestres y el niño presuroso repetía suavemente: Dios mío, Dios mío, si me voy, al menos dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Dios le contestó: su nombre no importa. Tú le dirás mamá. Tú le dirás mamá. Tú eres mi respirar.